Estamos acá con un estudiante del Liceo Enrique Molina que nos va a contar qué está pasando acá hoy día en tribunales, qué ha hablado con sus compañeros también, ¿cierto?, del liceo, qué piensa del contexto nacional y de la idea de volver a la normalidad, volver a clase y todo lo demás. Bueno, soy Brayes Verpardo, parte del Centro de Estudiantes del Liceo Enrique Molina de Garmendia. Y hoy día nosotros con los chiquillos tuvimos una asamblea de presidente y delegado. Nos organizamos para igual analizar la situación política nacional y sacamos conclusiones que, bueno, son contundentes. Entendemos que el contexto nacional nos ha llevado a una situación límite. La población hoy día está cansada de, bueno, 46 años de represión político, económica, un sistema neoliberal apoyado por los gobiernos de transición, y hoy día tiene a la población, y especialmente a los trabajadores, chatos. Hoy día nosotros también como estudiantes entendemos que la manera de hacernos parte de esta movilización no es simple y llanamente desde nuestro sector aislado, sino a través de una coordinación interliceana. Y es por eso que nosotros decidimos salir a las calles con demás liceos como el Técnico Femenino, el Liceo Fiscal y el Liceo incluso de Talcahuano, para poder organizarnos, hoy día en este caso en tribunales, a través de una asamblea autoconvocada por los mismos chiquillos de nuestros diferentes liceos. Esta asamblea tiene como objetivo, como bien lo decía usted, entender por qué no podemos volver a la normalidad. ¿Por qué no podemos volver a la normalidad con compañeros nuestros torturados, compañeros nuestros golpeados, compañeros nuestros que incluso han sufrido represión de parte de los militares en sus propias poblaciones? Entonces nosotros entendemos que no es una opción volver a la normalidad porque las cosas simplemente no están normales. Nosotros vemos que hoy en día hay gente desaparecida en Chile nuevamente. Nosotros vemos que hay gente torturada, nosotros vemos que, aunque sacaron a los milicos de la calle, los milicos mataron y torturaron. Entonces, nosotros como estudiantes secundarios hemos decidido no simplemente guardar un silencio que creemos que puede ser cómplice incluso, sino organizarnos para levantar nuestra voz de manera concreta, organizada, y bueno, y esta vez por fin unida en esta asamblea organizada. No sé si tú sabes, porque obviamente nosotros entendemos que ustedes son estudiantes, ¿cierto?, del liceo, pero también son pobladores, ¿cierto?, habitan distintos territorios y vienen de distintos lugares. No sé si sabes, o tú en particular, o tus compañeros están además organizando dentro de sus poblaciones, barrios, comunas. Efectivamente, nosotros somos hijos de trabajadores, hijas de trabajadores, que en nuestras poblaciones sufrimos la precariedad de este sistema neoliberal cada día. Y es por eso que desde las mismas poblaciones nosotros como estudiantes hemos respondido, entendemos nosotros, de la mejor manera que hemos podido, que a través de la participación de los cabildos abiertos, de las asambleas comunales que se están dando. Pero aún así, igual no hemos sido un poco reacios a participar como estudiantes dentro de las instancias partidistas, dentro de las instancias institucionales, más que nada por un hecho de que creemos que en este país no existe una representatividad de los, bueno, por así decirlo, los políticos tradicionales, incluido el Frente Amplio, la Nueva Mayoría, la Concertación. Véase por donde se vea, hoy en día nosotros entendemos la necesidad de organizarnos dentro de las poblaciones a través de cabildo abierto y asamblea, y en las calles como lo estamos haciendo hoy día, como hijos de pobladores, estudiantes y trabajadores y también pobladores, a través de asambleas autoconvocadas y organizadas de manera autogestionada. Muchas gracias.